La ciudad de Santana, a través del programa Revive Santana, sigue aceptando solicitudes para ayuda de renta por atrasos de alquiler a partir del abril 2020. Si usted es inquilino de Santana y ha sido afectado de alguna manera por el COVID-19, usted califica para este programa de ayuda para pagar su renta. Si necesita más información o quiere hacer una cita para que le ayudemos a llenar su solicitud, llame al 657-229-5450. Solicita el pago del 100% de sus atrasos de alquiler o deuda de renta a partir del 1 de abril del 2020 a través del programa Revive Santana. Asegúrese de tener todos estos documentos completos y listos para solicitar. Se necesita una identificación con foto de cada adulto de su familia, un contrato de arrendamiento o los tres últimos recibos de pago de renta, la información completa de su arrendador y su declaración de impuestos o comprobante de ingresos. Para más información, llame al 657-229-5450 y recuerde, no se requiere estatus migratorio para esta solicitud. Hola, mi nombre es Alondra, soy voluntaria con Tenencia Nacional de Santana y estoy haciendo este video para darles una actualización importante. La Asociación de Apartamentos ha lanzado una campaña agresiva contra nuestra Ordenanza de Control de Renta y Causa Justa en Santana. Es importante saber que nuestra Ordenanza de Control de Renta y Causa Justa ya fue aprobada por el Concilio de Santana la semana pasada, martes 19 de octubre. Además de otros beneficios, nuestra ordenanza limita la cantidad de veces que los propietarios puedan subir la renta a solamente una vez al año y también pone límite al aumento máximo de la renta al 3% o al 80% de inflación, dependiendo de cuál sea menor. En vez de apoyar esto, la Asociación de Apartamentos quiere prevenir que nuestra ordenanza se haga ley en nuestra comunidad. Están mandando a gente para que se para fuera de las tiendas y a tocar de puerta en puerta para colectar firmas. Muchas de estas personas están presionando a gente de nuestra comunidad agresivamente para que firmen su petición. Y muchos de los argumentos que están dando para obtener estas firmas están basadas en puras mentiras. Por ejemplo, están diciendo que nuestra ordenanza de control de renta protege y previene que la gente delincuente sea desalojada. Y la verdad es que nuestra ordenanza protege a víctimas de violencia doméstica de que sean desalojadas después de reportar a la persona que les abusaba. Y también están diciendo que el control de renta va a costarle a la ciudad millones de dólares cuando sabemos que esto no es verdad. Además están diciendo que están colectando firmas para apoyar el control de renta cuando ya sabemos que el control de renta ya pasó en Santana. Es triste y frustrante que esta gente esté mintiendo para tratar de tomarse ventaja de nuestra comunidad de Santana. Es triste que se niegan a seguir las precauciones de COVID-19 como simplemente usar un cubrebocas mientras hablan con personas de nuestra comunidad que sabemos ha sido sumamente afectada por la pandemia de COVID. Básicamente, nada de lo que están haciendo es en el interés del bienestar de miembros de la comunidad. Entonces les estamos pidiendo que por favor no firmen nada. También les pedimos que por favor manden mensaje a nuestra página de Tenants United Santana en Facebook o Instagram si ven a estas personas colectando firmas en sus vecindarios, afuera de las tiendas o en cualquier lugar público y por favor tomen nota de las mentiras que están difundiendo. Ya firmó la petición de la Asociación de Apartamentos, no se preocupe, aún puede eliminar su firma yendo al enlace que está publicado abajo en el texto. Si necesita ayuda o tiene preguntas en cómo llenar esa forma, por favor, mándenos mensaje y nosotros le ayudaremos. Recuerda que cuando luchamos, ganamos. Nos mantenemos unidos, podemos proteger el control de renta y por extensión, nuestra comunidad entera. Hola, buenos días. Mi nombre es Meshly López. Soy una voluntaria con el grupo comunitario Tenants United Santana o Inquilinos Unidos por Santana. Y hoy les llamaba para darles una buena noticia, que el martes el Consejo de la Ciudad de Santana adoptó por la noche dos nuevas ordenanzas para ayudar a proteger a los inquilinos. Una ordenanza de estabilización de renta que limita los aumentos de renta residencial a no más del 3% por año y una ordenanza de desalojo por causa justa que limita las razones permitidas por las cuales un inquilino puede ser desalojado. Las nuevas ordenanzas no entrarán en vigencia hasta el 19 de noviembre del 2021, pero aún así queremos celebrar con ustedes esta victoria y sé que muchos de ustedes nos apoyaron mandando correos electrónicos, firmando peticiones virtuales, llamando a sus concejales, mandándoles cartas, correos electrónicos, saliendo a tocar puertas con nosotros, a colectar firmas y también a firmar las dos veces que estuvimos colectando firmas para ponerlo en la boleta. Y es un trabajo de muchos años y de una trayectoria muy larga. También quería compartir con ustedes que los concejales que apoyaron fueron el alcalde Sarmiento, la concejal Tyvie Phan, Jesse López y Jonathan Hernández. Los que votaron en contra fueron Nélida Mendoza, David Peñalosa y Phil Becerra. Y que fueron juntas muy, muy largas al final, donde más de 150 personas dieron comentario público desde que empezaron las audiencias por el control de renta hace un mes. Y esto incluyó a personas vietnamitas de la tercera edad del Parque de Casas Móviles Bali High. Y nunca antes habíamos visto tanta participación de la comunidad vietnamita en las juntas del consejo. Llamaron personas de edades entre 71 años a 97, todos exigiendo vivir su retiro en paz. Muchos de ellos reciben un cheque de seguro social y no es suficiente para cubrir los aumentos de renta que estaban experimentando tan frecuentemente. La ciudad no logró preparar a un buen intérprete durante las primeras juntas y entonces el grupo de Viet Rise se organizó para recibir a los residentes en sus oficinas y les ayudaron a interpretar por Zoom. Y esto me hace entrar en conciencia que nosotros, también como comunidad inmigrante, tenemos ahora el privilegio de que sí tienen un intérprete que nos ayuda a dar comentarios en español y que para nosotros es tal vez un poco más accesible el proceso de participar en estas juntas y que tal vez hay que ser solidarios con la comunidad vietnamita que comparte también nuestras experiencias para que ellos también puedan ser incluidos de la misma manera que nosotros hemos podido ser incluidos y que sigamos luchando juntos para conseguir más derechos que todos necesitamos y las protecciones que necesitamos para poder vivir bien. Y eso es todo lo que les quería compartir. Espero estén bien y una vez más me gustaría agradecerles a todas las personas que apoyaron a que el control de renta se hiciera realidad aquí en Santana. Hasta luego. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jesús. Soy voluntario del grupo Inquilinex Unidos Santana. Y nomás para comentarles el día de hoy cómo me estoy sintiendo después de vivir un momento histórico, un momento hermoso junto con nuestra comunidad santanera. Tengo el corazón lleno de mucha alegría, de mucha felicidad. Sí, me estoy sintiendo un poco cansado, pero la verdad, muy contento. Ese es un esfuerzo que se pudo lograr gracias al trabajo y al esfuerzo colectivo, que no nomás se pudo lograr en estos meses o en este año, pero en varios años anteriores, con mucha gente dando su tiempo, su amor, su energía, para que podamos realizar este control de renta aquí en la ciudad de Santana. Y nomás quiero agradecer a todas las personas, Todex, que pudieron participar en persona, por llamada telefónica, por Zoom, no nomás ayer, pero en los años anteriores, como les digo, pero realmente reconocer que Este esfuerzo se hizo colectivamente y lo tenemos que apreciar. Solo lo que estoy esperando en el futuro es que podamos celebrar como comunidad santanera y también podamos hacer todo lo posible para proteger y defender la ley del control de renta y las protecciones por causa justa, porque sabemos que van a tardar 30 días para que esta ley entre en vigor. So, realmente nomás quiero terminar recordando a nuestra comunidad santanera que Santana no se vende, se ama y se defiende. Y les mando un fuerte abrazo a Todex, a que pasen buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que sea, cuando estén escuchando este comentario, pero gracias por todo y sí, les quiero mucho. Y en noticias internacionales, veamos lo que sucede allá en Brasil. Los senadores brasileños respaldan un informe que acusa a Bolsonaro, este presidente de extrema derecha, de crímenes de lesa humanidad por su respuesta a la pandemia. En Brasil, un comité del Senado aprobó un informe en el que se solicita la presentación de cargos penales, incluidos crímenes de lesa humanidad contra el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, por su deficiente manejo de la pandemia que ha provocado un gran número de víctimas en ese país. El informe del Senado también acusa de cometer delitos a decenas de funcionarios y a dos empresas. Brasil hasta ahora ha registrado más de 600.000 muertes por el COVID-19, el segundo mayor número de muertes en todo el mundo, después de Estados Unidos. Y en noticias relacionadas, la compañía de Facebook y YouTube eliminaron un video de Bolsonaro en el que hace afirmaciones falsas, por supuesto, de que las vacunas contra el COVID-19 están relacionadas con casos de SIDA. Imagínense. Esta nota de Democracy Now!